pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas la del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir, dice María Negroni en la Anunciación, y como ya saben los que han escuchado alguna vez este programa, son epígrafes que leemos siempre, y como corresponde, epígrafes que leemos al principio. El derecho a disentir y de pensar en contra de mí mismo, dice Negroni. Y bueno, quiero contar que para pensar en contra de mí mismo yo odiaba a Borges. Allá por los 70, obviamente por cuestiones ideológicas, odiaba a Borges, ¿no? En esa furia doctrinaria, y bueno, en esa manera de no aceptar al otro, ¿no? La idea del otro. Lo odiaba por sus actitudes, en fin, por lo que representaba. Después me fui amigando poco a poco. El programa de hoy va a estar destinado a la lectura de distintas obras de Borges. Un cuento, algunas poesías. Como ya saben, este programa es una experiencia muy simple. Es un tipo con un micrófono. El tipo soy yo, me llamo Jorge Goyeneche, y el micrófono lo pone Radio Futura. El tipo que soy yo, lo único que hace es leer algún pequeño comentario. Es casi un audiolibro esto, ¿no? Solo leer. Un programa raro para la literatura, donde generalmente, en todos los programas que yo he escuchado o visto sobre literatura, se comentan los libros, pero generalmente, casi nunca, se leen los libros. Y lo que es peor, que en la mayoría de esos programas se leen y se sabe lo que dice la solapa del libro. O sea, a menudo no han leído la obra. Así que mi intención es hacer un paseo por este Borges tan contradictorio, que obtuvo todos los premios menos el Nobel, premio que obtuvo Obama, el premio Nobel a la paz, así que bueno, también es contradictorio el premio Nobel, y que luchó, tiene una lucha interna entre su formación intelectual y su vida cotidiana. En el cuento que voy a leer después de un tema musical, se nota claramente esa lucha. El cuento es El Sur, y es la lucha que el personaje Dalman tiene entre sus dos linajes, una lucha que en general tenemos todos entre nuestra vida de formación emocional, nuestra vida de formación intelectual. No siempre acoplan fácilmente. El lenguaje de Borges no es extraño, hay muchos prejuicios al respecto. Lo que sí es extraño es el lenguaje que vamos a escuchar en este tema de Edmundo Rivero, que se llama El Chamullo, y que realmente requeriría de un diccionario. El tema va sobre el chamullo, el parloteo, el hablar, y Borges gustó mucho del tango, de las milongas, a tal punto que compuso algunas. Vamos a leer también la letra de una de esas milongas. Por ahora nos quedamos con El Chamullo. Se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo, y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, lo cantan parfileo mancadilo, y hay cada paventoso tirifilo más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistongo el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho. El sur. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo, algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas, y acaso la indolencia, lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las Mil y Una Noches de Bayle. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto, y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaba muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron, como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que lo llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron, y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviese esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión, y luego la de jardines y quintas, demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de Piedrimán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió, y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol, intolerable de las 12 del día, era el sol amarillo que precede el anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental, ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de algunas formas secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado, y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo. Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra,

pasé 10 días y 10 noches inmóvil, días y noches que son en la memoria un instante. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. Es el mismo jinete bajo la lluvia. Es una esquina de la calle Perú en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Es Elvira de Alvear escribiendo en cuidadosos cuadernos una larga novela que al principio estaba hecha de palabras y al final de vagos rasgos indescifrables. Es la mano de Nora tratando el rostro de una amiga que se es también el de un ángel. Es una espada que ha servido en las guerras y que es menos un arma que una memoria. Es una divisa descolorida o un daguerrotipo gastado, cosas que son del tiempo. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos, hacia 1957, la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es la pieza contigua en la que murió Paul Grusac. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Es la cara de Cristo que viene el polvo, deshecha a martillazos en una de las naves de la piedad. Es una alta casa del sur en la que mi mujer y yo traducimos a Whitman, cuyo gran eco ojalá resuene en esta página. Es Lugones, mirando por la ventanilla del tren las formas que se pierden y pensando que ya no lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es, en la deshabitada noche, cierta esquina del 11 en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle, la que no pisé nunca. Es el centro secreto de las manzanas, los patios últimos, es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será. Es lo ulterior, lo ajeno, lo lateral. El barrio que no es tuyo ni mío. Lo que ignoramos y queremos. Thank you.